surcar el sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que miedo voy a ser yo. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, acá en este maravilloso estudio de radiográfica con mi compañero Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas primarias, escuelas medias y también en algunos jardines. La experiencia de chicos y chicas que vienen a hacer radio, radio de verdad, como nos suelen decir en el aula. Y en el caso de las escuelas medias, de los chicos y las chicas estudiantes de la secundaria, bueno, a poner un poco a circular sus opiniones, sus debates, sus intereses, abriendo esta posibilidad de garantizar el derecho a la comunicación también en las juventudes, adolescencias y niñeces. De eso se trata esta experiencia de hacer radio en esta hora libre, en este viernes. Un viernes lindo, parece primavera. Acá muy bien acompañada estoy. ¿Cómo les va? Bien. Le cuento a la audiencia que estamos con estudiantes de la escuela FADER, que ahora van a presentar mejor seguramente, que ya estuvieron viniendo de la escuela, son sexto año, la gente más grande de la escuela, el último tramo de la escuela secundaria, en una escuela que nos encanta, que nos viene trayendo propuestas muy interesantes. Está en la operación técnica Malena Coelho, muchas gracias por sacarnos al aire y arrancamos, estamos haciendo este Hora Libre. ¿Y quién arranca a presentarse? Por allá. Bueno, yo soy Malena Albero, estudiante de sexto año de publicidad y nada, muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Martina y también soy de sexto año, como todos, y también de publicidad. Buenas, me llamo Lewen y lo mismo, de publicidad, sexto año y nada, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Soy Caetano, de sexto primera también, somos todos del mismo curso, de la especialidad de publicidad del Fernando Fader. ¿Qué tal? Mi nombre es Sofía Priolo y soy estudiante de sexto año de comunicación publicitaria. Buenas tardes, mi nombre es Federico Miño y estamos todos en el mismo curso de sexto primera de publicidad. Hola, soy Fiamma. Hola, soy Dante, estudiante del FADER. Gracias por la invitación y tengo mucho estar acá. Buenas, soy Uriel Ponce, como ya dijeron todos mis compañeros, somos todos en el mismo curso y... Bueno, nuevamente la bienvenida entonces y arrancamos. Y tengo un título para este primer bloque muy sugerente que cuando lo leía a mí me generó un sinfín de preguntas y que seguramente cuando lo escuche la audiencia también. Si lo hubiera sabido, imagínense lo que se abre a partir de esta idea, ¿no? Si lo hubiera sabido, ¿de dónde sale esta idea como disparador para ponernos a debatir en este primer bloque, Fiamma? Si lo hubiera sabido, sale porque nos pusimos a pensar de qué queríamos hablar y nos pareció muy interesante pensar qué nos hubiera gustado saber antes de mandarnos alguna o que nos pase una situación, información que por ahí nos faltaba o que nadie viene y te dice, che, mirá que si haces esto te puede pasar tal cosa. Entonces es sobre todo hablando de eso, de cosas que nos hubieran gustado saber antes de hacer algunas cosas y que a cualquiera le pueden servir. Sí, todo esto, tipo, entrando a la adolescencia, ¿no? Saber cosas entrando a la adolescencia. Porque, bueno, las cosas cambian cuando estás en esta etapa, ¿no? Porque muchas cosas nuevas y todo eso. Bien, una nueva etapa compleja. Ahora están frente a otra nueva etapa. Vale otra vez pensar al cierre de la escuela, ¿no? Si lo hubiera sabido, qué cosas se podrían anticipar para por lo menos no volver a vivir las mismas experiencias. Pero bueno, es imposible, ¿no? Vivir la experiencia de la vida antes de vivirla. Pero decime, Martina. No, siguiendo con lo que decían mis compañeros, es que es más o menos queríamos hablar sobre una introducción para gente futura que está afrontando entrar al secundario, tenés muchos cambios. Obviamente nosotros ahora tenemos otro cambio y que capaz nos gustaría que gente más grande nos diga esos cambios que se nos preparan. Pero nada, más o menos este segmento es para gente que nos escucha más chica, como qué nos pasó a nosotros en general, la adolescencia de nuestra generación para la próxima. Decime, Caetano. Bueno, sí, un poco subiendo con la idea de mi compañera Martina. La idea de todo este programa es enseñarles por ahí desde un punto de vista más cercano a los chicos, porque es verdad que sí, podés seguir los consejos, los típicos que te dicen los adultos, pero es verdad que uno muchas veces los siente repetitivos o cansadores o son siempre los mismos. Y bueno, algo que nos suele pasar a todos por esta edad es esto de no querer escuchar por ahí a tus viejos, no querer hacerles caso, empezar como la edad un poco más de rebeldía, digamos, y que nos lo diga alguien más cercano a nosotros o alguien que por ahí lo vemos y decimos, wow, es más grande, no sé qué, quiero llegar a hacer eso, que nos los diga, por ahí le hacemos un poco más de caso o es un poco más amistoso el modo en que nos puede contar. Bien, para empezar, claro, son sexto año, o sea que cuando entran pibas y pibes a primer año, ustedes vienen a ser lo más grosso de la escuela. Todo el mundo dice, ¡oh! Bien, lo otro que bien decían es, hay experiencias que uno no te puede traspasar, pero sí hay cosas que uno, si las hubiera sabido, cuenta con eso para evaluar después qué quiere hacer, ¿no? Y que tienen que ver con cuidado, tienen que ver con, no sé, con angustias que sí está bueno pasar. Y como bien decía Caetano, si te la dice tu mamá, tu papá o algún familiar, bueno, te parece que es un viejo, no entiende nada de lo que te está pasando a vos, ¿no? Yo me acuerdo, las primeras veces que salí sola, mi mamá me decía cosas, yo digo, no entiende nada. Después, con el tiempo, me parece que algunas cosas sí entendía, pero bueno, me pegaba más, como decía Caetano, lo que me decía una amiga o la hermana mayor de mi amiga que lo que me decía mi mamá en ese momento. ¿Con qué arrancamos? ¿Qué consejos le podemos dar a algunos chicos? Yo tengo acá algunas cosas de las que ustedes me puntearon en relación a las amistades y al amor, esas relaciones, ¿no? Que porque es un nuevo grupo de pares la secundaria también. Bueno, ponele algo a mí que me hubiera gustado saber antes de entrar al colegio es, no sé, confiar más en mí o tener más voluntad en cuidarme más a mí mismo. Porque yo, capaz, mientras que vas creciendo, claro, vos querés ser amigos, querés relacionarte con más gente, y al pensar en no querer perderlos, terminás haciendo cosas que a vos mismo te lastiman. Entonces, a mí me gustaría haber sabido antes, cuidarme más, o querer un poco más, o confiar más en mí. Sí, otra cosa que creo que está muy claro es no quemar etapas, tipo por amistades, y tampoco forzar amistades. No todos te tienen que caer bien y ellos a vos tampoco. O sea, si esa persona no quiere compartir amistad con vos, no significa que le caigas mal o que le hiciste algo malo, solamente no comparten los mismos intereses. No, sí, siguiendo lo que decía Fede, más que nada, yo creo que no hacer cosas, como decía bien mi compañero, que uno cree que las tiene que hacer sí o sí para encajar en ese ambiente social, como salir de joda con tus amigos y decir, estos locos toman un montón, y decir, yo tengo que ser como ellos porque si no los pierdo, no encajo y estoy solo. Bueno, eso que había mencionado también Fede, del saber cuidarse a uno mismo, creo que es muy importante en todas las decisiones en general que tomes, más en esta etapa de tu vida que es de mucho cambio, muchas nuevas amistades, nuevas interacciones, nuevos intereses en un montón de aspectos, desde modos de disfrutar hasta cómo relacionarse con personas. Y creo que esto del cuidarse a uno mismo tiene que estar ante cualquier cosa. Bueno, también haciendo como esta nueva etapa, como decía Caetano, hay que saber relacionarse, ¿no? Y bueno, como es todo nuevo, vas a conocer mucha gente nueva. Bueno, también está el miedo, ¿no? De decir, che, capaz que no encajo ahí. Tipo, tenés el miedo de relacionarte porque capaz no te sale, o no sos así, o sos más introvertido. Y bueno, tenés un poco miedo de quedarte solo, aislado, ¿no? Y bueno, eso también genera bastantes problemas. Yo les pregunto, y evoquen, a ver, un recuerdo, ya que están terminando. ¿Se acuerdan el primer día de clases? Sí. ¿Qué onda? Sí. Es tremendo, te querés morir ese primer día. Primero no sabés qué ponerte, cómo presentarte. ¿Te acordás vos, a ver? Sí, yo el primer día Me acuerdo que entré al FAR y, o sea, yo me había anotado con dos amigos más que los conozco desde siempre, desde salida de cuatro, y ellos anotaron, pero quedaron en la mañana. Y yo quedé a la tarde. O sea que estaba completamente solo. Conocí a gente nueva y literalmente cuando entré, estaba yo en un grupo de cinco pibas más, estaba yo así sentado todo chiquito, todo con miedo. Yo me acuerdo que el primer día conocí a la que es mi mejor amiga hoy en día, y ese primer año no tuve tantas amistades dentro de mi curso, pero esa fue mi mayor amistad y creo que no la cambiaría, ese día no la cambiaría por otro, porque la verdad, tipo, al principio dudás mucho. Pero nada, tipo, después, tras los años, te das cuenta que hay amistades que perduran. Yo me acuerdo que entré nerviosa, llegué tarde encima y era todo nuevo. Encima yo era como tímida en ese momento por ahí y decía, bueno, ya está, hay que tirarse a la pileta. Y me tiré a charlar, hablé hasta por los codos, hablé con todo el mundo. Así que nada, de ahí vino mucha gente distinta y tuve buenas experiencias, como también tuve malas, pero nada, valió la pena. Bueno, antes que yo había mencionado de esto de que muchas veces no escuchamos a los padres, yo hice bien antes de arrancar el primer día y escuché a mi vieja en algo que me dijo, que están todos en la misma que vos. Y es verdad, nadie conocía a nadie, por ahí alguno de la primaria, otro, pero era raro, uno o dos personas. Pero el resto estaban todos en la misma, todos cagados, un nuevo colegio, nuevos profesores, un sistema totalmente distinto a como era la primaria, mucha más gente. Entonces eso también te hace un poco entrar en confianza y después nada, es empezar a hablar con el que te sentás al lado y de ahí vas formando tu grupito. Como decía Martu, a mí también me pasó, yo conocí a mi mejor amiga y muchas veces pasa de los nervios, o sea, es como todo, las tema de las etapas, o sea, pasaste lo que es la primaria, yo que siempre me costó tener amigos y demás, siempre fue como muy complicado. Es más, cuando empecé la secundaria dije, no, yo acá no voy a encajar, venía como venís de tantos años en un mismo lugar y demás, es como no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, pero bueno, o sea, sí, conoces gente buena, conoces gente mala, pero uno también, eso te queda acá hasta el último día de tu vida, que tenés que aprender que conoces distintos tipos de personas que pueden durar toda la vida o no. Yo también conocí a mi mejor amiga de la escuela el primer día de clases, me hicieron acordar, chicas. Yo quería dar como un consejo que va muy de la mano con lo que dijo Fede, y es que hay muchísima gente que por ahí, sobre todo cuando sos chico, vas a hacer algún deporte, alguna actividad, y vas con un amigo y tu amigo deja y decís, uy, y se van, y no lo siguen. Y a mí me pasó en un momento, yo hago telas, y fui con mi mejor amiga, estaba buenísimo, mi amiga dejó de ir, y dije, ay, ¿qué hago? Y me acuerdo que mi mamá me dijo, vos tenés que seguir yendo si te gusta, no podés depender del resto. Y le hice caso y hago hace 7 años. Así que nada, es muy bueno a veces arriesgarse y decir, bueno, estoy solo, pero me gusta, entonces me arriesgo. Bien, aparece este núcleo, ¿no? El grupo de pares, que puede ser depresión o puede ser que te sostenga y que puede ser que en un momento no está, pero bueno, si ya el vínculo lo tenés, cada una va encontrando su camino, los vínculos pueden seguir o no. Encontrás vínculos nuevos. Me parece que es interesante. Bueno, interesante esto que te decía tu mamá. Están todos en la misma. Está bueno para decirle a los pibis que están por entrar a la escuela, ¿no? O a los que están en primer año. Están todos en la misma. Es una oportunidad que se abre. Sale bien, sale mal. Van cambiando los grupos. Me gusta el tema. Si algo podría decir referente a eso, es que el miedo lo dejen de lado y no tengan miedo por ahí en hacer el ridículo, que se rían de usted. Piensen que de acá unos años, de acá unos meses, van a ser todos anécdotas graciosas de las cuales todos se van a caer de risa. Y si son reservados y no se animan a nada, básicamente, no se animan a nada, después cuando le tengan que contar una anécdota graciosa a alguien, ¿qué le van a decir? Está muy bien, entonces, hablaron de miedo, hablaron de los grupos que se arman, hablaron de ese primer día, hablaron de no quemar etapas, que también está vinculado con la adolescencia, queremos hacer todo ya, hay un montón de tiempo, de hacer cosas para encajar, hablabas, que me parece también interesante. No hace falta, porque a veces haces todo eso y igual no encajás, porque después volvés a tu casa y te sentís recontra mal. Entonces es todo medio superficial. Todo eso es parte de lo que deben estar transitando un montón de adolescentes y que ahora están escuchando, así que les agradezco por el tema. Y le dejamos a la audiencia, ¿no? Esto de si hubiera sabido, ¿qué no hubiéramos hecho, no? No para no vivir la experiencia, pero sí para cuidarnos, autocuidarse, cuidarse, cuidar a otros, cuidar a otras, está bueno, ¿no? Sí, quizás eso con lo de no quemar etapas es saber cómo relacionarse, tipo, ¿con qué personas relacionarte, no? Tipo, quizás vos te relacionás con una persona que es muy diferente a vos, que tipo tienen vidas distintas. Bueno, eso mismo de quemar etapas, capaz que esa persona te puede llevar hacia un lugar que es como muy, que no es de tu estilo, ¿no? Y es vos como te sentís obligado porque querés encajar, ¿entendés? Y ahí quemás un montón de etapas. También recordar que si estás en un momento así, tampoco sentirse mal y quedarse hundido, porque todos pasamos por un momento así de que nos malinfluenciaron, o mismo nosotros nos auto malinfluenciamos. Entonces, tipo, no está mal si alguna vez te pasó o si te llega a pasar, no está mal, pues es parte de crecer, o sea, de los errores se aprende, y es algo que creo que nosotros que estamos hace 6 años en un colegio que es técnico y es difícil, es algo que podemos decir que no es algo malo, tipo, es algo muy bueno, aprender de tus errores y de los errores de los demás. Tampoco que todos somos perfectos, pero está bueno aprender y ver y escuchar. Bueno, hablando de errores y diferencias, creo que pese a cualquier grupo en el que te puedas encontrar, por más que sea distinto o vos te sientas obligado a ciertas cosas, creo que la esencia de uno, el ser uno mismo, siempre tiene que estar. En las malas, en las buenas, siempre es uno mismo, siempre se va a tener a uno mismo, y es lo último que, digamos, es lo último que tenés que perder, el uno mismo. Bien, y como dice acá Martina, vale equivocarse, ir y volver y recalcular. Así que no pasa nada, se trata de vivir. Escuchamos un poco de música, es viernes, así la gente se pone a bailar y a caldear el fin de semana que viene. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de Woz, muchos adolescentes los escuchan hoy en día, y el tema es Melón en Vino. Perfecto, escuchamos a Woz entonces con las estudiantes y los estudiantes del FADER. Estoy sentado esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, yo ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida, no creo que las pueda explicar. Voy a amarte y a tocarte. Solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo para darte un lugar. Y el mar se va con mi secreto. Los va a llevar marea adentro. Siempre vuelvo con mi sombra. Te invito a que la conozcas. Me revuelco con mi sombra. Te pido que no la rompas. Tengo estudio y colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón. Ready para el vacilón. Hey. Tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón. Esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, yo ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida, no creo que las pueda explicar. Voy a convidarte una parte de mí para ir por ahí. Vamos en mi Zeppelin. Si el mundo está roto, que traigan otro. O mejor nos vamos todos nosotros. No quiero vivir con sabor a poco. No quiero morir sin volverme loco. Cuando miremos y no entendamos nada de todo lo que ahora vemos, voy a quedarme con vos al lado cuando todo se nos ponga feo. Cuando esta vida rara y descarada se lleve puesto algún amigo. Cuando lo más común pierda sentido, siempre vas a poder venir conmigo. Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas. Quiero esconderme en tu pecho, que nada me joda. Dale, vámonos. y perdámonos. Tiremos una magia, llévame en tu escoba. Tengo estudio y colchón, tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón, ready para el vacilón. Tengo un... Seguimos escuchando un poquito de voz, pero nos presentamos porque hay un cambio de equipo acá. Tenemos el segundo bloque y allá, ¿quién está? Me presento, soy Martina Lowitt. Hola, soy Luciana Sarrías. Yo soy Nicole. Yo soy Tania. Yo soy Juliana. Yo soy Milagro. Yo soy Demian. Yo soy Maya del Porto. Y yo, Sofía Sebasco. Bien, toda gente de sexto año de la misma orientación que es comunicación y publicidad. Sí. Perfecto, entonces estudiantes del FADER, para empezar a hablar a partir de una idea fuerza que es la presión de la perfección. Pero vamos a escuchar la tanda y después seguimos charlando con los chicos y las chicas. Dale. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SATSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Estamos charlando, contando, bueno, esta experiencia de hacer radio que está explorando, experimentando la escuela FADER, que están viniendo una serie de programas donde ponen temas a discutir y que se animan a ponernos al aire acá en este estudio, temas que ustedes charlan habitualmente. En este caso, la presión de la perfección. ¿Quién me quiere introducir un poco de qué están hablando? Bueno, este tema justamente salió porque en un debate en clase estamos hablando del mensaje que transmitían los influencers o los músicos con esto de su belleza corporal y su imagen. De cómo ellos transmitían un mensaje de superación que en verdad, o de amor propio, que ellos no tenían. Bien, entonces, por ahí empezaron a pensar, como dice Demian, esto de la perfección. Claro, nosotros lo que más que nada decíamos es, ¿realmente tienen derecho como a opinar sobre amor propio o a decirnos que nos querramos a nosotros mismos si ellos no se aceptan como son? Si ellos tienen que modificarse ellos mismos, ¿por qué no dicen a nosotros que nos tenemos que querer? Bien, pensaba en esto de las redes, ¿no? Y que parece que lo que está ahí es la realidad y en realidad es una representación. En relación al propio cuerpo, una representación plagada de filtros, de enfoques para disimular una cosa y no sé, y que se note otra. Un montón de máscaras, ¿no hay ahí? Claro, o sea, hay muchas influencers que lo único que muestran es filtros, bellezas, no sé, cremas y cosas para rejuvenecerse. Y muchas otras que también te dicen, amate como sos, no uso filtro porque soy como soy. Y te enseñan un poquito a amarte, ¿no? Y todo esto, y van en contra a la otra mitad que te enseña lo opuesto. Es casi como que hay todo un mundo de hipocresía en las redes sociales, porque es un mundo también muy superficial. O sea, los filtros se crearon en base a un motivo, que era representar lo que no está. Tipo, hace un rato se viralizó mucho un filtro que literalmente te hace una cara llena de maquillaje y vos pareces una persona completamente distinta, y después te veas a casa y a lo mejor estás demacrada. Pero eso es un filtro que se usa y la gente lo usa todo el tiempo en historias, o me parece que es de TikTok ese filtro en específico. Sí, encima lo que más se hablaba sobre este filtro es que vos te ponías la mano en la cara o te movías un poco y como que el filtro no se movía, como quería hacer parecer a que era tu cara real, o sea, como que no parezca filtro, digamos. Bien, lo primero que pienso es esta idea de representación que trae Martina y esta fantasía que decíamos antes. Se construyen productos, ustedes son de publicidad, ¿no? Se producen, los productos que se construyen pueden tener aspecto de natural, entre muchas comillas, pero eso también es una construcción de sentido, ¿cierto? O algunos aspectos más elaborados, en cualquiera de los casos es una representación. Y hablando de este tema de las influencers, que son las que suelen mostrarse así, ellas trabajan de esto, entonces nunca van a ser naturales, porque es su trabajo. Ellas, aunque te digan, no, yo soy, no me pongo filtros, no me operé, como trabajo sí tienen, porque tratan de mostrar su imagen lo más llamativa posible. Bien, si bien quienes estudiamos comunicación todo el tiempo estudiamos sobre esta idea de representación y tratamos de correr ese velo de fantasía, igual tiene efectividad. Igual la autoestima de las personas con este nuevo modelo que aparece en las redes queda impactada, ¿cierto? La verdad que sí, porque el ser humano es un ser vivo demasiado superficial. Nos basamos mucho en lo que vemos y en lo que nos llama la atención. Por eso está toda esta psicología que nosotros aprendemos en publicidad sobre los colores, sobre las formas, qué es lo que uno busca, qué es lo que uno no busca. Y la verdad que en el mundo del internet, sobre todo ahora con el tema de las influencers o con los actores, actrices, uno busca mucho esa superficialidad. Esa, qué difícil esa palabra para la radio. Sí, perdón. Y la verdad que es algo bastante común, pero es muy común ver una influencer que se opera, y no hay nada de malo con operarse estéticamente, pero da como cierta hipocresía el hecho de decir que uno debe quererse, porque cuando te operas es como que mucho no te quisiste, porque ¿por qué buscaste esa operación si no, no? Bien, acá aparece una de las preguntas que me plantean ustedes como tensión o debate. Si todas las operaciones son malas, si hay algunas operaciones vinculadas a la salud, si querer cambiar algo del propio cuerpo está mal. Yo pienso que capaz no está mal cambiar algo de tu cuerpo, sino lo que está mal es... Nosotros justamente debatíamos eso, lo que está mal es querer decir a los demás, no, querete como sos. Ese es como el debate principal y el núcleo de toda nuestra conversación. Luciana. No, yo... Ah, perdón. Martina. No, yo coincido completamente con lo que dijo Maya. Pero es como, no hay nada mal en querer cambiar como sos. Es tipo una forma de superarte a uno mismo. Pero hay maneras y hay maneras. Tipo, una persona puede, por ejemplo, cambiar su cuerpo con una buena dieta y ejercicio. Y después también tenés la opción de operarte, que es como más, no sé... Para mí también está esto de que no tiene nada de malo querer operarse para cambiar, porque sí, podés quererte operándote, pero pasa a ser algo más de la salud y algo como que no todo el mundo tiene llegada a eso. Aparte, yo siento que esa es como el camino más fácil, digamos, en vez de, como dijo ella, que tenés otros métodos, digamos, ir al gimnasio si querés bajar de peso en vez de hacerte una operación. O yo que sé, hay tratamientos faciales sin recurrir a inyecciones, digamos. O sea, también está esto de que solo es amor propio y solo sos linda y solo sos perfecto si sos flaco, si sos rubio, tenés ojos celestes. Ese es nuestra perfección, ¿no? También es solo las que dicen amate, claro, tienen todas las narices perfectas, respingadas, los labios rellenos. Siempre está eso. Y también hay muchas que después son las personas que más reciben hate, las personas que tienen son gordas o demás, nunca pueden decir somos lindas, qué sé yo, porque las bardean. Bien, o sea, me parece que Sofi justo traía algo que yo me había puesto a pensar. En realidad hay un modelo que es hegemónico, entonces podemos intervenir el cuerpo, se puede intervenir el cuerpo de distintas maneras. Algunas son menos invasivas y otras puede ser una operación. En todos los casos son formas de intervenir el cuerpo para tratar de parecerse a lo que dice Sofi. Y cuando está fuera de ese modelo, ¿qué hacemos? O sea, aparece esto de los odiadores, ¿no? Todo lo que pasa en las redes, que pasó siempre, pero en las redes con más virulencia, ¿no? Yo siento que lo que Sofi más está hablando es del estereotipo planteado en la sociedad, más de un cambio estético, donde si bien mucha gente busca llegar a ese estereotipo para parecer más físicamente lindo o lo que sea, creo que se aleja un poco de lo que estamos hablando, porque yo no puedo operarme para que mi pelo empiece a crecer rubio, pero sí puedo hacerme la cara un poco más flaca, me puedo sacar las arrugas, me puedo sacar lunares, etcétera. Y es como que van de la mano, pero no al mismo tiempo, porque si bien todas las inseguridades que se generan, que lleva a esa operación estética, está creada por los estereotipos, es como que son dos cosas que al mismo tiempo no coinciden, no son el mismo motivo, porque a lo mejor una persona empezó a operarse porque no respiraba bien por la nariz y dijo, ya que me hice esto, me podría comer la nariz para que sea de cierta forma. Tengo un par de arrugas, me puedo corregir las arrugas que me quedaron por la operación. Y es como que así va empezando y hasta puede llegar a generar una adicción a operarse y a todo ese mundo de la estética. Hablando del dilema de las operaciones, del dilema moral que hay, también está el punto de vista de los médicos, que son los que operan a las personas, que muchas veces le dicen, mirá, porque existe algo llamado difoforia o dismorfofobia corporal, que es como cuando vos ves defectos que no existen. Capaz van con la nariz perfecta y ellas piensan que no tienen la nariz perfecta, entonces se la tienen que operar. Y el médico capaz le dice, mirá, eso no es necesario, pero lo tienen que hacer igual porque hay un código que les dice que a pesar de que ellos no estén de acuerdo con la operación, la tienen que cumplir. También hay un negocio importantísimo alrededor, ¿no?, de esto. Bueno, sí, pero es el negocio como que no le sobrepasa el poder moral que puede llegar a tener el médico. Eso es lo que queremos llegar. Porque hay gente que dice, no quiero operarte, no importa cuánta plata me des, porque no siento la necesidad de que te tengas que operar, pero tienen que operar igual. También hay que admitir que hay estas necesidades de cambiar, por más que seas como seas, tenés sí o sí necesidades de cambiar de algo. Porque hay esto en publicidad y marketing en todos lados, desde el té que te hace bajar de peso en el barrio chino hasta las canciones que dicen que tenés que tener cintura flaca y esto y lo otro. O sea, sí o sí, seas como seas, algo te vas a querer cambiar, y eso es lo que las influencers o muchas personas tratan de enseñarnos, ¿no? De que en realidad somos perfectos como seamos, o sea. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sofi, que vuelve a ponernos en el debate cultural en relación a los modelos hegemónicos, que aparte los modelos hegemónicos tienen un estereotipo de belleza y también hay un estereotipo de edad. Es como congelar el tiempo en un momento. Si vos sos muy chiquita, te haces la más grande porque te redondeas más, te haces más pechos, te generás más labios. Si sos muy grande, tenés que parecer más joven. O sea, hay un solo modelo y todo va como poniéndose, unificándose hacia ahí. Incluso los filtros nos van llevando hacia ahí, ¿no? Es que hay una disconformidad constante con nosotros mismos. Si sos muy flaca es porque sos muy flaca, si sos muy gorda es porque sos muy gorda. Si tenés mucha teta, tenés muchas tetas. Si tenés mucho... Es todo completo. Constantemente nosotros estamos disconformes con cómo somos. Y es todo el mundo, porque si la sociedad todo el tiempo te está diciendo que estás mal como sos, no importa, hasta las personas más hegemónicas tienen inseguridades. Porque hay algo que no les gusta, porque no, soy muy flaca, pero me falta esto, me falta lo otro. Siempre estamos viendo lo que nos falta y no lo que tenemos, ¿no? Bien, bien. ¿Y los varones qué les pasa? Porque hablamos más de mujeres en general, pero a los varones también les pasa, ¿no? Yo estuve bien. Últimamente se hizo muy famoso esto del mercado fitness, que es como gente haciendo ejercicio y todo eso. Yo en mi caso no hago, pero tengo compañeros que sí hacen. Y en Instagram está lleno de esta gente que hace ejercicio y es súper gigante y muy musculosa. Pero vos al final lo ves por atrás, lo que es todo ese mercado, y está lleno de inyecciones, de anabólicos, de suplementos químicos que capaz no es que te hacen mal, pero al futuro capaz sí te hacen, tipo, no te hacen bien. Bien, la idea del mal estar, ¿no? De no estar bien en función de estar todo el tiempo pensando en cómo modificarme. Nada, que también no solo es eso, sino también el mensaje que dan estas personas llamadas gym bros, que se hacen llamar así, como que ellos dicen, vos tenés que estar metido 7 días a la semana en el gimnasio, tenés que estar 6 horas todos los días entrenando. Es la primera vez que escucho esa palabra en mi vida. Es un concepto de ahora, de la adolescencia, ¿no? Que se usa mucho. Y nada, es como, también está esa presión para los hombres de tener que estar así constantemente, porque ven eso en las redes sociales y dicen, yo quiero tener ese cuerpo. Y esas personas te dicen, no, yo me alimento bien nomás. Y no, no es la realidad. Claro, y aparte también ellos buscan tener ese cuerpo porque, igual que estábamos hablando antes con las mujeres, también hay una expectativa sobre el cuerpo masculino y a qué se quiere que ese mismo cuerpo llegue. Por eso está como tan sobreexplotada la cultura del gimnasio para los hombres con los suplementos, como mencionaba Demian, porque es como que así como quieren que la mujer parezca joven pero no tan joven, que tenga pecho, que tenga cintura, lo que sea, el hombre se espera que sea musculoso, que sea alto, que sea, no sé, como independiente. Y es como que la estética va por ambos lados y perjudica a todo el mundo. La realidad es esa. Y por la calle vamos las personas normales, que hacemos lo que podemos, somos distintas, diversas, ¿no? De distintos colores, con diferentes cuerpos. Y hay que establecer vínculos ahí por fuera de las redes, así en vivo y en directo, y a cara, no sé si lavada, pero sin tanto filtro, ¿no? Claro, y después está también sacando al lado, no, las milis, los tinchos, Tini, no quiero nombrar a nadie, ¿no? Pero tira hate. Pero después está las personas con un pensamiento más punk o más, no sé, más liberal, digamos, y más que te dicen, ya está, o sea, déjalo ser, déjate ser, deja ser a los demás, ¿no? No juzgues, no nos juzguemos y convivamos nomás. ¿No vamos con esta idea? Sí, Delian. Igual yo quiero decir algo, porque esa idea liberal y abierta también igual te la plantean, en su caso te la plantean los influencers con el mensaje de querete como sos. Ahora está el mensaje, si vos tirás ese mensaje de querete como sos, pero son todas iguales al final y todas están todas operadas, es como que medio ese mensaje choca. Sí, ese mensaje también es producto, bueno, ustedes lo están haciendo en publicidad, también es un producto ese mensaje. Yo quería decir que yo pensaba que este pensamiento no nos lo dan los influencers ni las cantantes, sino nosotros lo generamos. Nosotros con estas charlas y nosotros en las conversaciones de banco o de aula conformamos y formamos esta idea de querámonos como seamos y no somos cantantes nosotros. También se plantea el hecho de si realmente los influencers estos son víctimas o victimarios, porque al mismo tiempo con el mensaje que están dando, están el nene chiquito que ve ese mensaje y dice, che, yo tengo que ser así. Pero después tenés, también son víctimas de una sociedad que les dijo que tenían que ser así y de una industria que es muy difícil de seguirle el paso. Claro, yo lo que me quedó resonando como lo que dijiste, que era un mensaje medio chocante, decir que una persona que está toda operada dice que uno se tiene que ver a sí mismo. Yo creo que más que chocante es un mensaje completamente vacío. No tiene nada que refute como un camino o algo que sucedió para que vos llegues al hecho de decir, me puedo querer por cómo soy porque tuve que sobrepasar por todos estos obstáculos, sino que es más como decirlo y listo, porque es lo que es tendencia ahora. Si yo digo esto, más gente va a ver mi video o lo que sea. Y opino, y también coincido completamente con lo que dice mi compañera, porque estoy segura que muchas de estas influencers, muchos de estos influencers, han escuchado esas frases de que a lo mejor son demasiado gordos o que tienen que cambiar algo de su apariencia porque no son lindos de ver, por así decirlo. Y justamente como ellos lo escucharon, llegaron a ese punto y dicen, yo no quiero que esta persona a lo mejor llegue hasta este punto, entonces tratan de dar el mensaje que ellos deberían de haber recibido antes. Bueno, un montón para pensar quedó planteado. Seguramente hay un montón de gente pensando lo que ustedes nos traen. Acuerdo, la política está en las cosas chiquitas, en esa resistencia cotidiana de bancarnos la diversidad que somos y querernos en esa diversidad que somos. Escuchamos música. ¿Qué escuchamos para irnos de este bloque? Nosotros elegimos un tema más o menos relacionado con esto, que es Miss Potato Head, que es de Melanie Martínez. Perfecto, nos vamos escuchando música entonces. Muchas gracias. Professional. They stick pins in you like a vegetable. Ha ha. Kids forever, kids forever. Baby soft skin turns into leather. Don't be dramatic, it's only some plastic. No one will love you if you're unattractive. Oh, Mrs. Potato, they tell me, is it true that pain is beauty? Does a new face come with a warranty? Will a pretty face make it better? Potato, tell me, how did you afford this surgery? Do you swear you'll stay forever? Even if our face don't stay together. Ooh. Even if our face don't stay together. Ooh. If you want a little more confidence, potatoes turn to french fries, yeah, it's common sense. All you need's a couple more condiments and $100,000 for some compliments. Ha ha, it's such a waste when little girls grow into their mother's face. But little girls are learning how to cut and paste and poker up their lips until they suffocate. Ha ha, kids forever, kids forever. Baby soft skin. Y volvemos al aire para el tercer y último bloque con estudiantes del FADER y bueno, nada, unas ganas de seguir debatiendo. Cada uno de los temas quedó ahí picando, seguramente con mucha gente pensando. Y ahora vamos a hablar sobre la evolución del consumo de medios. Antes les pido que se presenten, arrancamos por ahí. Luciano Rizzo. Hola, mi nombre es Ariane Vargas. Luciana Barbeito. Buenas, soy Demian Fredes. Buenas, buenas, soy Marcos Frunfli. Me llamo Alan Valentín. Mi nombre es Franco. Y Marcos Castro. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Y consumo de medios, ¿quién me pone un poco en tema? ¿Qué pensaron a partir de este título? Sí, nosotros queríamos hablar sobre cómo cambió el consumo de los medios y la evolución del espectador, digamos, a lo largo del tiempo. Como, por ejemplo, pensamos que se consume diferente los medios hoy en día gracias a Internet que hace 40 años, digamos. Bien, hace 40 años cuando existían los dinosaurios. No, me acuerdo que yo tenía que esperar un horario para ver los dibujitos animados y era una hora cuando tomaba la merienda. Ahora hay un canal, muchos canales, todo el tiempo en continuo pasando dibujitos, por ejemplo, ¿no? ¿A eso se refieren? ¿Cómo fue cambiando? No realmente, sino cómo interactúa el público con el programa que está viendo, por ejemplo. Porque también, bueno, podemos ponernos a pensar hoy en día con la evolución del Internet y las redes sociales. En su momento siempre en realidad hubieron diferentes grupos de comunidades, ya sea cuando uno era chico y veía algún dibujito, o incluso bien, partidos de fútbol, películas, de todo tipo. Pero en su momento quizá, cuando uno era que podía hablar en realidad con sus amigos? Iba a la escuela, tipo, hablamos ya hace eso, 40, 50 años. Hoy en día, gracias al Internet, tenemos una mayor facilidad de comunicación con otras personas que pueden estar en otros países que no conocemos, pero comparten nuestros mismos gustos. O sea, audiencias segmentadas, pero que ahora se comunican, esto, ¿no? Claro, y se comunican no solo entre ellas sobre bueno, el contenido que estén consumiendo, sino mismo con el que produce ese contenido. O sea, ya no dejaron de ser solo espectadores, sino ahora forman parte de la producción de ese contenido. Claro, podemos poner de ejemplo a Sonic, que era un desastre y en las redes sociales se empezó a odiar tanto que decidieron hacerlo todo de nuevo y diseñarlo completamente. Sí, eso es algo que nosotros pensamos que cambió a través del internet, pero cuando uno empieza a hacer un análisis y empieza a saber históricamente, realmente es algo que siempre estuvo, pero ahora se ve magnificado por las redes sociales. Por ejemplo, cuando salió Sherlock en su tiempo, cuando el autor decidió matar a Sherlock, el personaje, los fans empezaron a mandar cartas. Hubo todo un revuelo, y es hoy en día lo que pasa en las redes sociales, pero a menor escala, digamos. Amplifican y ponen otra velocidad, ¿no? Claro, sí, a menor o hasta incluso mayor escala, series que se cancelan, como bueno, el libro de Sherlock, como la historia, y los fans hacen todo un revuelo, buscan firmas, tratan de o cambiar actores o cambiar mismo el diseño entero de una película. Se cambió solo porque hubo todo un quilombo dentro de las redes sociales y dentro de la gente que iba a consumir esa película, que decían, tienen que cambiar esto ya. Y como, bueno, es el público al que te dirigís, no te queda otra que escucharlo. Porque antes tal vez estaba ese mismo revuelo y estaba esa misma controversia, pero antes no podías comunicarte con el que hacía el producto. Vos consumías lo que te daban. Ahora, gracias al internet, el micrófono lo tienen también los usuarios del producto. Entonces existe esa ida y vuelta y ese feedback entre los creadores y los consumidores. Claro, justamente, aunque también es interesante ese concepto que podemos plantear de decir, bueno, tenemos mucha más cercanía con los autores, escritores de cualquier serie, novela, película, lo que sea, pero también pensar hasta qué punto puede llegar a ser positivo eso, si nos podemos pensar que hubo muchas ocasiones, como lo fue en el caso de Sherlock, de muchos fans que se consideran fans, que ya sienten como pertenencia a ese personaje y deciden, por como el autor o autora hacen algo que no les guste, ya empiezan a llegar a un punto de mandar amenazas de muerte o cosas mucho más complicadas en esa situación. Entonces termina siendo algo peligroso, increíble, pero depende hasta qué extremo lo queremos llevar. Sí, además por eso mismo se puede ver afectado el resultado final y el producto, digamos. Onda, hoy en día que hay tanto revuelo a través de lo que consumimos y es tan abierto al público, muchas veces vemos que el producto que estamos viendo se adapta a sus consumidores y realmente eso no va de mano con lo que quiere el creador. Entonces hay que poner la línea entre qué valoramos más, al consumidor o al creador y la historia que este quiere contar. Claro, también, bueno, tal vez un poco más yendo a la literatura y todo, o continuando con la literatura, pasó como con la saga de Harry Potter, que la autora la terminó en el 7, todo, fin, y fue tan grande el fandom que generó ese libro que salieron a escribir un montón de fanáticos, muchos fanfics y, bueno, obras de teatro, tanto así que le llegó una a la autora y decidió hacerla canon. Y ahora esa obra de teatro que escribió un fanático de Harry Potter ahora forma parte del canon oficial de Harry Potter. Polémico para algunos, para mí, que no es tampoco la obra maestra como para hacerla canónica, pero bueno, igual llegó a influir del autor y ya tomarlo, formar parte como de la historia oficial. No lo tengo resuelto en la cabeza, pero imagino que hay determinadas obras que la obra también es ese grupo de fans interviniendo sobre la propia obra. La obra es todo eso. En otros casos me parece tremendo barrer con la posibilidad de que un artista venga, instale algo, incluso siendo disruptivo y se la banca, y te tengan que decir que, bueno, que se puede llegar al extremo que planteaba acá Marcos, ¿no? Que hay que cambiar. Porque no, hay muchos autores, grandes artistas de la humanidad, que en su tiempo no fueron queridos justamente porque fueron a contrapelo de la historia, y ahí suceden las rupturas del arte. Imagínense si le tengo que decir a Picasso, ordename ya ese Guernica que no se entiende nada, no me gusta. Claro. Sí, además actualmente por las redes sociales, al menos nosotros estamos notando que hay un gran fallo de comprensión de obra. A muchas obras que salieron hace unos años que tienen mensajes controversiales o formas controversiales de expresar mensajes, hoy en día no podrían existir por el revuelo que causan en la comunidad que no logra entender este tipo de arte. Por ejemplo, hace poco Pink Floyd, Roger Waters salió vestido, Pink Floyd, sabemos todo el tema de, ay, se me olvidó el nombre del álbum, ¿cómo se llamaba? El Another Brick in the Wall, no importa. Es un álbum que critica el nazismo, critica mucho, y es un álbum muy conceptual. Entonces, el hombre Roger Waters salió vestido de nazi porque estuvo una obra, digamos. Claro. Y eso es algo que hace 20, 30 años se entendió y hoy en día no se entiende. Uno piensa que por las redes sociales y por el acceso al conocimiento, uno sería capaz de comprender esos mensajes. Pero en realidad, medio que tontificaron un poco a la gente y se están tomando todo muy literal por la facilidad que tienen de criticar y de acceder a ese contenido. Es un buen ejemplo, y la literalidad en el mensaje del arte es un problema. No, pensaba otros ejemplos y pensaba en esto de la... Surgió la palabra cancelación, me parece que la dijiste vos, Luciano. O sea, la palabra cancelar algo porque no estamos de acuerdo también es como para abrir un debate, ¿no? Sí, y también es algo que tal vez antes también pasaba, pero ahora se magnificó y se volvió mucho más potente gracias a las redes sociales. Todo este tema de, bueno, consumo algo y puedo... Estoy al pie de criticarlo, como decía Marco, está muy fácil la crítica hoy en día. Y tal vez no nos da el tiempo de terminar de entender el resto de la obra, o las terminan antes, o las alargan, porque, como lo que decía el otro Marcos, de Sherlock, bueno, eso pasó un montón. Y el autor ya estaba harto de su obra y del tipo de cómo esta opacaba el resto de sus escritos, que el chabón decidió matar a Sherlock Holmes. Y el mismo fandom, porque aparte es gracioso, porque fandom es como una palabra muy nueva y muy de ahora y muy de iFandoms en Twitter, Instagram. Pero el mismo fandom de Sherlock de hace cientos de años decidió amenazar al autor, que tal vez, bueno, llegó a un punto extremo que tal vez no había que cruzar, para poder revivir un personaje que tal vez el mismo autor ya no lo veía interesante. O sea, modificaron la visión del artista detrás de eso, que, bueno, ya toma parte, como que agarran la virome del escritor. Sí, otra forma de la que reviven muchos personajes es por el medio de los cómics o las historietas, que cuando, por ejemplo, la primera muerte muy conocida fue en 1992 por parte de que murió Superman, y se armó mucho revuelo, salían noticias en Estados Unidos, y después, a partir de ahí, hubo muchas muertes de personajes muy conocidos, y ahora ya en distintas historias que van sacando es muy normal ver la muerte de alguno. Claro, y después también se juega eso con el tema de las muertes y las cancelaciones también. Tipo, volviendo quizá un poco con el tema de las cancelaciones, es ver hasta qué punto, qué tan positivas son en ese sentido. Porque eso, tenemos Twitter, tenemos redes sociales, que a un clic podemos hacer una crítica que... Eso, cualquiera puede criticar porque cualquiera tiene el derecho. Ya después tus argumentos ya son otra cosa, pero terminan siendo muy pesados, como había dicho Lu, con la película de Sonic. Creo que al fin y al cabo terminó saliendo un producto muy positivo, pero hace muy poco se generó la polémica, y espero entonces estar al tanto de la película de La Sirenita. Sí. Todo el revuelo que estuvo habiendo últimamente por el tema de, bueno, de los personajes, de los actores y actrices que interpretan a ciertos personajes. Entonces eso terminaba siendo un concepto muy complicado. Y bueno, ya después con el tema de las muertes es como, ese entonces mataron a Superman. Y decir que en ese momento no existía ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, porque imagínense ese revuelo. Hoy en día ya con los spoilers como, tal muere, ahora el domingo, hoy se estrena una de Spider-Man, no te paran de salir spoilers. No me ya... cuentes nada, que voy a ir a ver la película. No, tranqui, que yo aún no la vi, esperemos que no. Pero entré, eso, hablaba con Luciano, entré a TikTok, el tercer TikTok ya era un spoiler, tipo... Pero era justamente eso, y es como ya termina a ser complicado. Y ya, de todas formas, empezamos a aceptar un poquito más el concepto de las muertes, pero bueno, sigue siendo un tema complicado a tratar. Sí, el principal problema para mí de esta época es la masificación de todo lo que consumimos y el movimiento de las masas. Porque la falta de pensamiento crítico que lleva a estas críticas que nosotros pensamos que son tal vez medio tontas, es... el movimiento masivo, alguien dice esto está mal y vos, en vez de pensarlo, vas con la masa, vas con el rebaño. Antes, como no había acceso tan directo a tanta gente que comparta la misma opinión que vos y lo mismo que consumás vos, tenías más tiempo para analizar críticamente una obra y decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto tiene un mensaje. Hoy en día no es así. Hoy en día, los colegios pasa, leemos libros que tienen personajes complejos, los personajes no son buenos o malos. Y la gente no quiere leer. ¿Por qué voy a leer un personaje que es malo? ¿Este personaje es malo? ¿Es un villano? No. No son libros, la mayoría de cosas no están hechas para nenes de 5 años. Son cosas con personajes complejos. Y la forma en la que se está consumiendo contenido hoy en día no está permitiendo eso. Bien, llegamos casi al final del bloque. No, yo quería decir que tipo es tan fácil criticar en todos lados que ya no se trata de disfrutar, sino de tipo criticar. Tipo, vos vas y decís, no me gustó esto, y empezás a centrarte en lo que no te gustó, y tipo ya quieren odiar todo y no se puede, como ya no se quiere disfrutar. Claro, y mismo a veces tampoco es tu propia opinión, porque como decía Marcos, es tan fácil encontrarte con diferentes opiniones y diferentes grupos masivos que te mandan ya predirigida, la opinión y preformulada, que ya tal vez ni formulas tu propia opinión, ya es te sumas al barco que más la está pegando en este momento. Bien, se introducen las redes que amplifican y le ponen más velocidad, están trayendo